entre las risas de la que la re. El diablo y la muerte se me fueron amigando. Ay, donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Ay, donde brilla la vida en la esquina. Por favor, permíteme que me presente. Soy un hombre de dinero y buen gusto. He estado por aquí durante un largo, largo año. He robado el alma y la fe de muchos hombres. Estaba cerca cuando Jesucristo tuvo su momento de duda y dolor. Me aseguré muy bien de que Pilato se lavara las manos y sellara el destino de Jesús. Encantado de conocerte, espero que adivines mi nombre. Pero lo que no logras entender es la naturaleza de mi juego. Me quedé a ver qué pasaba en San Petersburgo cuando vi que era la hora del cambio. Maté al zar y a sus ministros. Anastasia gritó en vano. Montaba un tanque, ostentaba el rango de general cuando estalló la guerra relámpago. Blitzkrieg. Los cuerpos apestaban. Encantado de conocerte, espero que adivines mi nombre. Pero lo que no logras entender es la naturaleza de mi juego. Miraba con regocijo mientras vuestros reyes y reinas lucharon durante 10 décadas con los dioses que ellos mismos crearon. Grité, ¿quién mató a los Kennedy cuando después de todo fuimos tú y yo? Deja que me presente, soy un hombre de riquezas y buen gusto. Tendí trampas a los trovadores que murieron antes de llegar a Bombay. Encantado de conocerte, espero que adivines mi nombre, pero lo que no logras entender es la naturaleza de mi juego. Oh sí, arrodíllate, baby. Como cada policía es un criminal y todos los pecadores son santos, como la cara de una moneda es la cruz, llámame simplemente Lucifer. Porque necesito un poco de compostura, así que si me encuentras, ten un poco de cortesía. Ten un poco de conmiseración y un poco de gusto. Usa toda tu bien aprendida educación o convertiré tu alma en basura. Oh, sí. Encantado de conocerte. Espero que adivines mi nombre. Pero lo que no logras entender es la naturaleza de mi juego. Lo que significa arrodíllate. Tank held a generous rank when the blitzkrieg raged and the

estará lejos. A donde vayas, estará lejos. El rock es cosa del diablo. Y lo explicaremos gracias a la visión de un guerrero católico que encontramos en la diabólica internet. Y lo iremos desgranando a lo largo de este programa. Y la nota comienza así. Debido a que muchas personas han comentado negativamente en mi blog, diciendo de que mis informes tienen muy pobres argumentos y son poco fundamentados, me dediqué a armar este completísimo informe sobre uno de los flagelos más desagradables de la humanidad, el rock. En este informe encontrarán fuertes argumentos y sólidos fundamentos para que ya nadie pueda emitir comentarios pobres y negativos. El rock nace por los años 50 de la mano de jóvenes transgresores que querían rebelarse y desobedecer a sus padres. Por eso inventaron la guitarra eléctrica y el bajo. El sonido de estos instrumentos fueron una ofensa siempre a los oficios religiosos. Hoy en día, el joven que decide recorrer este camino demuestra poco o nulo interés en asuntos celestiales y desafía constantemente la autoridad de sus padres. La culpa, por supuesto, inicialmente es de la familia, por no insistir hasta las últimas consecuencias en que el joven abandone esas ideas y meterse de lleno en el amor de Dios. Pero la mayor culpa la tiene en primera instancia Satanás, quien es el que digita todo el mal del universo y las malas juntas. John Mayer habla del diablo. You see your man, it's a jealous kind. He knocked you down. He blocked your eye, slept the day, he drank the night, looking for trouble, to start a fight. Speak of the devil, here he comes after you. Get behind me, little angel, all hell's gonna break loose. You say you're mad. You cry, he spends your money, steals your blind, he turns away from all your friends, throws you out when you pay the rent. Speak of the devil, here he comes after you. Orejas al Universo. So, so, so, so, so.